¡Ay, cabrón! ¿Qué hacen aquí? Acabo de llegar, no puede ser. ¿Ya viste, Oli? ¿Ya viste? A ver, bueno, ok, venga. Qué bueno que vinieron porque tengo algo que contarles. Supongo que ya todos se enteraron de la noticia que les voy a platicar porque en este tiempo, en este mundo, gracias a internet nos enteramos de estas cosas todo el tiempo, a todas horas. Y voy a platicar de que ayer un señor secuestró un avión de Egipto y dijo que tenía un cinturón de explosivos y que los iba a usar si no aterrizaba donde él quería. Tuvo secuestrados a todos en el avión diciendo que quería hablar con su exesposa y darle una carta. Y quiero aprovechar este incidente para hablar del amor verdadero. Ok, lo primero que pensé es, ya nadie escribe cartas. Qué lindo que le quería dar una carta a su esposa. Y digo, ex esposa. Esto es lo que pasa cuando bloqueas a tu ex de Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, WhatsApp, mail, todo lo que existe. Porque entonces lo único que puede hacer él es secuestrar un avión para hacerte llegar algo con lo que te quiere dar. Ahora, viendo el lado positivo de todo esto, porque sí hay lado positivo de todo esto, siempre que cortas con alguien o así, todos tus familiares y amigos y gente que te estoquea en Facebook siempre tienen dudas de cuando corta a alguien, como, ¿pero por qué cortaron? ¿Se volvió gay? ¿Alguien le pintó el cuerno a alguien? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? Porque es más fácil enfocarte en la vida de los otros que en la tuya. Entonces todo el tiempo estamos como dudando de por qué las personas hacen las cosas. Pero cuando tu ex secuestra un avión, ahí ya le puedes decir a todo el mundo como, ¿ven? ¿Ven por qué corté? ¡Pinche loco! ¿Ven? Y luego no falta la amiga que le dice, ¡ay, pero qué romántico! O sea, sí está loco, pero qué romántico, la verdad. Y viéndolo desde el lado de la amiga loca, pues chance sí está un poquito romántico. O sea, ese güey arruinó el romance para todos los demás. Si alguien te dice, haría todo por estar contigo, ¿sí? ¿Sí? ¿Secuestrarías un avión para irme a... para hablar? Que alguien me hablara, que mandaran por mí y yo llegara... No creo, quídate, no me toques. Ahora ya no solo nos tenemos que preocupar de que tu aerolínea o el boleto de avión que compraste o el avión en el que te subiste va a llegar tarde por el clima o porque sobrevendieron o porque el piloto ya no quería volar y le tuvieron que hablar a otro. Ya no te tienes que preocupar por eso. Ahora te tienes que preocupar de si alguien superó o no a su ex porque va a secuestrar un avión. Chance. O sea, hablarle a alguien y decirle, mi amor, perdón, voy a llegar tarde porque tengo flemas y porque además un güey quiere ver a su ex esposa y secuestró el avión. Estamos atrasados. Y ahora por culpa de este güey, los filtros de seguridad en los aeropuertos van a aumentar muchísimo más. O sea, ya nos tenemos que quitar todo, incluida la dignidad. Y ahora nos van a querer hacer exámenes psicológicos. Y nos van a preguntar cosas como, ok, ¿hace cuánto terminó con su última relación? Lo mejor de esta historia es que uno de los pasajeros se tomó una selfie con el secuestrador. Imagínense al pasajero así como, oye, rápido, antes de que explotes, una selfie rapidísimo. Tantito. Y todavía el güey dice, es que me la tomé porque pues ya me iba a morir. Entonces dije, ah, pues ya me tomo la foto. O sea, eso es lo último que quieres hacer antes de morir, tomarte una selfie. La conclusión es, piensen antes de bloquear a su ex de todas las cosas que los bloquean, porque los van a tener, si los quieren encontrar, los encuentran, como podrán ver. Dejen de tomarse selfies en absolutamente todos los momentos de la vida, aunque estén a punto de morir. Y si se las toman, mándenlas. Qué bueno que vinieron, de verdad. No les tengo café, porque acabo de llegar. Salieron de la maleta, no mamen. Pero les traje algo de Sudáfrica. Les quería traer un animal. ¡Ay, qué bonito! Como si fuera, imagínense una... La jirafa no hace esto, man. Ok. Gracias por venir. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente video.